y me empezó a cantar la canción y le dije, vos sabés que esa canción tiene todo chocho. Y me dice, venga hombre, no sé, algo así. Y me respondió tipo, no me mienta. No es tuya. ¿Cómo va a ser tuya si me la enseñaron en el colegio? Me dice. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Emanuel Orbilén regresa al Gran Rex. Sábado 18 de octubre a las 20 horas. Cuatro cuotas sin interés con Visa y Mastercard de Banco Provincia. Entradas a la venta en www.tuentrada.com y en boleterías del teatro. El Rex de Emma, no te lo podés perder. Produce Ozono Producciones. Tus días de aburrimiento se terminaron. AGS está de vuelta. Nueva era, más grande, más audaz y más épica que nunca. Música, deportes, videojuegos, creadores de contenidos, cosplay. AGS Visa 2025, nueva era. 10, 11 y 12 de octubre en Tecnópolis. Bájate la app oficial de AGS para conseguir tu entrada. AGS Visa 2025, la nueva era empieza. Urbana Play 104.3, radio oficial. Connect. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Play. Urbana Play anuncia. Lollapalooza Argentina 2026. Sabrina Carpenter. Tyler, the Creator. Okay. Lorde. Deftones. Chappelle Roan. Skrillex. Doji. Lola Young. Ratones Paranoicos. La Sole. Luis Capaldi. Interpol. Danny Ocean. DJ O. Aitana. Entre otros importantes artistas internacionales y nacionales. Lollapalooza Argentina 2026. 13, 14 y 15 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Son santafesinas, son gemelas, no mellizas. Gemelas. ¿Viste que te dije? No, sí, yo te dije. ¿Por qué le dicen las mellizas? Está mal el título. Está mal, hay que rebautizarlo. Bien. Paula y María Marul. ¿La gran diferencia entre las dos cuál es? Ay, qué difícil, ¿no? Eso es muy difícil. Pero a ver, busquemos cosas chicas. Un gusto de comida. Una comida, claro. Un músico, un escritor. ¿Un gusto de comida? Sí. Bueno, a María no le gusta el cilantro y a mí sí. Lo bueno es que se pueden reemplazar. ¿Eso, se reemplazaron alguna vez? Un montón de veces. No, bueno, en trabajo. Una publicidad que eran un montón de días de filmación. Y dije, María, ay, por favor, anda vos. Yo no tenía texto, nada. Así que le tuve que hacer toda una ayuda de memoria. Bueno, mira, yo con tal chica me hablé, con tal otra no, se las describía. Ya después, evaluábamos antes, por ejemplo, ofrecían un trabajo, promoción, 10 días. Decíamos, bueno, por ahí 5 cada una, no está mal. Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, de 16 a 19. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Urbana Play anuncia. A ningún lugar. Andy, Rolón y un encuentro íntimo. Una charla entre dos amigos. El comienzo de una historia. A ningún lugar. A ningún lugar. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. estás tocando? Un hermoso tema que se llama La Surca. ¿Tenés algo más? Un poquito más abajo. Ahí va bien. Oh, eso necesitas escuchar, Charlie. Te preparo un whisky. ¿Querés algo? No, gracias. Bien. Qué buen tema. Andy, querido. ¿Cómo le va? ¿Cómo, Andrés? ¿Bien? Bien. Oh, ¿Te sirvo algo para...? No pares nunca de tocar eso. ¿Cómo estás? Bien. Feliz. Nos debíamos este encuentro. Whisky. ¿No? ¿No es mucho para empezar? Hay días que... Hay noches que son para whisky, pero... ¿No será mejor un vinito? Te traigo un vino, pero lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo ahí. Pero pará, vos que... El whisky cuando andás medio... Yo te conozco. Vos sabés de qué se trata esto. Vino rara la noche, me parece. Bueno, está bien, bien que nos encontramos entonces. La verdad que sí. Vení, dale, contame. No, quería hablar con vos un poco... Salud. Por el encuentro. Por el encuentro que nos debíamos. Mirá que esto es de verdad, ¿eh? Sí, ya sé. Me preguntaste cómo andaba y yo te dije, quería hablar con vos porque... Estoy un poco... No sé si te pasó. ¿Viste cuando te sentís solo? Pero no debería. Viste que a veces uno dice, estoy solo, por ahí estás en un momento que estás solo, por un montón de razones, pero hay veces que no debería, no debería. Tendría que estar bien, tendría que estar contento, pero... ¿Y cómo se impone uno eso, Andy? O sea, ¿cómo podés imponerte? Tendría que estar bien, tendría que estar contento. O sea, ¿quién te impone eso? ¿Por qué deberías estar contento si a lo mejor estás triste? Si te sentís solo... Se puede estar solo acompañado, ¿no? Pero me da bronca sentirme solo o triste, porque realmente tengo un montón de cosas para estar bien, sé que hay mucha gente que está peor, pero es que no, pero no para, puedo manejar. ¿Estás solo o estás triste? Ah. Porque se puede estar solo y no estar triste, se puede estar triste y no estar solo, ¿no? Es buena esa. Sí, sí, claro. Es buena. Mira, la soledad no es mala, Andy, no es dañina, no te asustes. La soledad es simplemente inevitable. Digo, naciste, ¿no? Sos un ser humano y cuando caemos a este mundo, caemos solos, de verdad. Solamente hay un momento tan solitario como el nacimiento y es la muerte. ¿Vamos a arrancar así? No, no, pero digo, porque es cuando venís... Vuelvo al whisky. No, tranquilo, tranquilo. Pero te digo en serio, porque vos pensás, cuando vos nacés, o sea... Venís de la nada a lo desconocido. Sí. Y cuando morís, te vas de lo conocido a la nada. Entonces son dos momentos muy solitarios. Pero en el medio la vida también está plagada de soledad. Digo, aunque estés con alguien, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿te da culpa sentirte solo? Porque... No es culpa, pero... ¿Viste cuando te ves de afuera? Hay momentos donde decís... Estoy solo, o puedo decir, estoy apartado, me apartaron un poco de grupo, me siento solo, me siento... Pero hay veces donde de afuera lo ves como bien, pero es como interno. O sea, te haría esta pregunta primero. ¿La soledad es como una soledad real o es uno cómo se siente? Y para modificarlo, ¿hay que llenarlo de afuera o hay que llenarlo de adentro? Qué lindo eso que preguntás. Mirá, a ver... Podemos, me parece... Largo esto porque parece está muy violado. Me parece que podemos empezar diferenciando dos tipos de soledades. Ahí, fíjate ahí. Me querías mimar. Te quiere a mí más. Hace rato que me quiere tocar este muchacho y no se anima. Por supuesto. No. Pero, soy el único. No, digo que podríamos hacer una diferencia para responder a tu pregunta y diferenciar dos tipos de soledades distintas. Si me permitís, te lo digo gráficamente, una soledad con minúscula y una soledad con mayúsculas. Digo, la soledad con minúsculas es la soledad sin otro. Es decir, la soledad de estar sin una pareja, de estar sin un amigo, de esas soledades que a lo mejor se pueden solucionar, digo, si es que fueran un problema, ¿no? Digo, cuando se viven como un problema, ¿no? No tienen por qué serlo, pero que pueden aparecer los otros, de algún modo, a calmar esa soledad. Y hay una soledad con mayúscula, que es una soledad mucho más existencial. Esa soledad de que te agarra aunque estés rodeado de gente. ¿No te pasó nunca estar en el medio de una fiesta, de una reunión, y de repente irte a un rincón? Irte a un rincón, irte al jardín a tomar algo y que venga alguien de repente y te diga, ¿qué pasa? No, estaba pensando. ¿No te pasó nunca eso de, en medio de un montón de gente, sentirte solo? Es más, necesitar a veces la soledad. ¿Con quién estás hablando? Lo que me pasó a veces es, a veces yo lo definía como, el otro día hablamos un poco de eso, y hablamos un poco de, ¿viste cuando vos te ves como un actor que está haciendo de vos, pero no sos vos? O sea, hay una parte tuya que es ese, habla y habla con tu gente, estás en tu lugar, pero te ves de afuera, no estás ahí viviéndolo. Estás viendo como, ah, cuanto más alejado estás, suponete, a mí en más de una fiesta me pasó que decís, ¿qué hago acá? Este no soy yo. Yo creo que tiene que ver con que no querés estar ahí. Por eso, como decís vos, hay momentos de soledad que puede estar bueno, que decís, está buenísimo estar solo, pero en este momento no lo siento así. Entonces me pregunto si, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿De dónde sale? Si es algo que tengo que ver con la gente que estoy, que no me llega, o soy yo el que no está abierto para la gente que estoy. Mira, a ver, primero, hay soledades que son inevitables. Hay soledades que son padecidas. Hay soledades que son necesarias. No todas las soledades son iguales, ¿no? Y entonces, lo primero que es bueno es poder darse cuenta qué soledad uno está viviendo. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, mirá hacia adentro, pero de verdad, este observador que vos decís está lejos a veces, no le tengas miedo. Dejalo que se acerque. El actor que hace de mí es malísimo. Hace cosas que no te gustan. Malo. Bueno, está bien. Yo no soy así. O no te quiere. Puede ser. Todos tenemos adentro un actor que no nos quiere, ¿eh? Ok. Un actor que no nos quiere y que por lo general hace un montón de cosas que nos hacen mal. Y a veces nos miramos y nos peleamos. Y decimos, ¿por qué este ser que ha tomado dominio de mi cuerpo, claro, está haciendo que no soy esto? Yo. No me quiero casar, dice uno, ¿no? No me quiero casar. Y está ahí parado frente al altar, a punto, ¿no? De casarse, ¿por sí, qué? Claro. Es mal actor. No, pero se va a quedar el actor, ¿eh? Se va a quedar el actor. ¿Se queda? Sí, sí, a veces. ¿Qué hago? ¿Hay que cambiarle el libreto? ¿Hay que enseñarle a actuar o qué hay que hacer? Y mira, hay que tratar de ir desalojándolo de a poco para ir entrando uno en esos papeles. Pero lo que te digo es, imagínate, si a vos te deja una pareja, ¿sí? La entiendo. La entiendo. Está bien. Yo me dejaría. No sé qué, hoy, pero tiene razón, digamos. No sé qué, pero tiene razón. Pero, no, el punto es este, digo. ¿Cómo no vas a...? Se abre un espacio para una soledad que es necesaria. Que es padecida, que es involuntaria, que no es elegida porque te la impuso otra persona, pero que es necesaria. Hay gente que trata de huir de esa soledad. O de taparlo. Sí, desesperadamente. A veces con cosas muy, muy malas. ¿No? ¿El whisky? Y si te baja... Ahí te juro que no. Nada, los excesos sí. Yo lo llamo, lo que vos decís, el efecto jazmín, que es cuando a Susana se le murió el perro, la perra jazmín. Ajá. Al día siguiente alguien le regaló un igual, creyendo que ella como... Y se la veía incómoda, algún recuerdo que tengo de verdad, y se la veía incómoda porque es como, no quiero otra perra, estoy haciendo el duelo, pero era como, listo. Y a los chicos les pasa mucho eso. Chicos que pierden una mascota, ¿te parece que estoy lidando, estoy hablando? No, no, no, me parece que muchas veces la gente comete ese error. Son chicos que pierden una mascota como, listo, acá hay otra. Y no. No. No, no, no se puede reemplazar. No, no. Y pero eso... hay gente que cambia de liana en pareja. Sí, totalmente. Dejo una y empieza el día siguiente. Exactamente, gente que no le gusta mojarse, ¿viste? Salta de un bote al otro sin pasar por el agua. Y entonces todo lo que tenía de malo en el bote que dejó se lo lleva al bote que viene. Y entonces empiezan a aparecer cosas espantosas, como las de reclamarle a la persona nueva cosas. ¿Lo del bote anterior? Sí, claro. Es buena esa. Vos te venís enojando con cosas que te pasaban en la otra historia y las arrastrás y las proyectás y haces un montón de cosas si no hiciste un camino en el medio, si no te bancaste la soledad. Porque por un tiempo tenés que estar solo. Esa soledad es necesaria. Hay soledades que son disfrutables también. Digo, la soledad de la creación, la del artista, la del escritor, la de, el, no sé, el que se tira a disfrutar en la playa. Pero si vos no querés estar solo y te lo impusieron, ¿quién puede disfrutar eso? No, eso nadie. No se disfruta. No. Pero hay que pasarlo. No te queda otra. Lo tenés que aceptar, Andy. O sea, ser un ser humano es saber que habitamos un mundo donde perdemos casi siempre. Todo el tiempo estamos perdiendo cosas. Cada segundo estamos perdiendo cosas. Por suerte, a veces, algunas aparecen, algunas cosas nos hacen felices, nos dan un poco de placer, pero hay que estar preparado para transitar la vida. Y transitar la vida es reconocer que la soledad, Andy, es inevitable e imposible. ¿Me puedo sentir solo en un vínculo o es contradictorio? No, no es para nada contradictorio. Es más, yo creo que la mayoría de las personas que están en un vínculo, la mayoría se siente sola. ¿Sí? No, no creas que estar con alguien... ¿Para qué estamos en un vínculo? Para, no creas que estar con alguien es estar con alguien. ¿Sí? A veces uno está con minúscula, pero no está con mayúsculas. Digo, transitas la vida, sí, desayunás, salís... Tenés un compañero o compañera de fines de semana y... El actor. ¿Cuánto? Cuando te pasa eso es el actor. Sí. Para mí sí. Sí. Pero si vos te está corres un poquito... Estás como fin de semana, vas a socializar, salís de a cuatro, todo, pero es el actor que está haciendo de vos. Bueno, claro, hay personas que le huyen a la intimidad porque saben que si se quedan en una intimidad, están solos. Entonces llenan eso con siempre. ¿No viste a esa gente que no puede salir sola? Esas parejas que están todo el tiempo rodeadas de amigos, rodeados de parientes, rodeados de esto. Y vos decís, pero pará, ¿y ustedes? ¿En qué momento se miran? ¿En qué momento hablan? ¿Se conocen? Porque ese es otro error. A veces uno... Llenarlo con gente de afuera. Exactamente. Y creer que conocemos al otro. No, ¿sabes qué? Estar bien con alguien implica aceptar con humildad, renunciar a la impotencia, a la omnipotencia, perdón, y aceptar la impotencia de saber que por mucho que hagas, aunque esté con vos esa persona, en algunos momentos va a estar sola. Y vos tenés que respetar esas soledades. ¿Sí? Y cuando te convocan, tenés que tratar de llenarla con lo mejor de vos. Y lo mismo para vos, ¿no? Y hay personas que llenan la soledad de uno con cosas horribles. Gente que no sabe estar sola. Y entonces, para no ahogarse, se agarra un tiburón. ¿Sí? Y así se sufre mucho. Para no ahogarse, se agarra un tiburón. Sí, claro. Es así. El otro día... me acordaba cuando íbamos a comer... Y estábamos mirando las parejas que estaban en silencio. ¿Íbamos quiénes, perdón? Dice yo. Cuando estaba en pareja. Ajá. Y íbamos a comer y miramos, mirá, no tienen temas. Mirá cómo serán estos, mirá esta pelea, todo. Y bueno, y un día seguramente otros dijeron, mirá estos dos, no hablan. Nada, pasa. El tiburón. Vos sabés que en un libro hace mucho tiempo, cuando yo era adolescente, de Dalmiro Sáenz, ¿sí? Que se llamaba Carta a mi futura ex mujer. Mira qué hermoso título, ¿no? Carta a mi futura ex mujer, es hermoso. Comenzaba diciendo, imagínate de, no sé, años 80 más o menos, que había ido a un bar y se encontraba con algunas personas y miraba. Y entonces decía, esa pareja se mira pero no se miran sus ojos. y él tiene un diario cerca y ella tal cosa. Bueno, hoy en este tiempo lo tenemos más fácil, ¿no? O sea, ¿querés ir a un restaurante ahora mismo? ¿Querés ir a un bar ahora mismo? Donde hay 3, 4 personas. ¿Querés apostar qué están haciendo el 80% de esas personas? ¿Qué? Mirando el celular. ¿Sí? Están solas. Están solas. Porque esa compañía no es el amor, Andy. ¿Vos qué pensás de esos que te dicen... ¿Vos cómo estás? No, a full, tengo 1000 amigos. Y tengo Facebook, tengo Instagram, tengo 80.000 seguidores. ¿Sí? ¿Tenés muchos amigos? Hablás con tus amigos, tengo un grupo de chat, hablamos todo. ¿Pero cuándo lo ves? Hablamos todos en el grupo de chat. Te puedo hacer una prueba, Andy. Pedile 10.000 pesos a cada uno de esos amigos a ver cuántos quedan. Te reís. Claro, vos decís, mira, estoy hablando de la soledad, te cagás de risa. No, es que también eso de creer que esta fantasía. ¿O son amigos? Hablo por WhatsApp, saben lo que hago, yo les digo lo que hago. No, palabra amigos, para esas circunstancias, para esos contactos. Hay que tomar un café como estamos haciendo ahora. No puedo ser amigo, che, vamos hablando y cuando podemos nos vemos. Y algunos te ves en un año. Sí, está bien, con tus amigos más queridos también a veces pasa mucho tiempo sin verte. Pero yo creo que es una trampa esto de haberle puesto palabra amigos a esos contactos de Facebook o de donde sean, ¿no? Porque la palabra te engaña, ¿entendés? Son contactos. Claro, la palabra tiene un poder muy, muy grande y genera ideas y genera emociones y genera pensamientos y genera asociaciones. Entonces yo digo, bueno, ¿qué cuántos tenés? 10.000 amigos. Ya suena... muy fuerte. O sea, no son los tipos que eligen esos nombres. Saben que en algún lugar te pegan. Porque saben que en definitiva todos estamos buscando algo que llene nuestra soledad, que llene un poco nuestro vacío, que nos haga sentir un poco mejor. ¿Entendés? Pero ¿sabes qué? Para que no te pegue tan bajón. Hay una buena noticia. Pará, antes de agarrar el whisky. ¿Sabes cuál es el único, lo único más parecido a un milagro que tenemos? El ¿cuál? Amor. El amor, pero el amor, en serio. ¿Sabes qué es el amor? El amor es un invento de la humanidad para tratar de mirar a la muerte sin miedo, para tratar de engañar a la soledad por un rato. Eso es el amor. ¿Me acompañás? Me sirvo más. Dale, por el amor. Vení, por el amor. ¿Te sirvo más o va? No, está bien. Bien. Apoyo acá, maestro. ¿Cómo no? Gracias por recibirme. Por favor, ¿para no, qué? No, ¿sabes lo que me pasó? No. Esta vez te lo quería contar, porque si no, siempre te estoy contando el bajón. Me enamoré, pero me enamoré de verdad. ¿Otra vez? Me enamoré en... No es otra vez. Otra vez. Es la definitiva. Otra vez. No, escúchame. Es para toda la vida. Es un... no sabes lo que es. No te rías. No. Es, tenemos conexión química. Hablamos todo el tiempo. Me pregunta cómo estoy, le pregunto. Ah. De verdad, esta vez es distinto. Hace un montón que estoy así y esta vez... Como vos me recibís siempre cuando estoy deprimido, hoy te lo quiero contar, estoy muy bien. Ajá, bien. ¿Cuánto hace que se conocen? 6 días. Pero parece que hicieron un montón, ¿no? No. Parece que se conocieran desde siempre. No tiene nada que ver. Uno, vos toda la vida me dijiste, cuando te toque, vas a saber. Y lo sé. Y hablamos, y ella me dice que le gusta todo lo que hago, y le gusta cómo soy. Yo le dije, mirá que tengo... estos temas, que me dijo, me encanta, y también me contó ellos sus temas, y a mí me encanta, y estamos bien, bueno, y está buenísimo. Sí, y está siento buenísimo. Que esta vez es para siempre. Ah, ¿en serio? Pero mirame, es para siempre, pero de verdad. Nada para amor, siempre, dice un tema, ¿no? No, ese no. Salud. ¿Querés brindar por el amor? Ya está. ¿Eh? Lo encontré y eso es lo importante. Para, el amor no se encuentra, no es algo que está perdido por ahí, uno da vuelta una esquina y se lo lleva por delante. El amor se construye, no sé. Así que lo que vos tenés... Bueno, si querés brindar... Ya me veo que dejo la cosa. Escúchame, el amor sí te lo encontrás en la esquina. El amor sí te lo encontrás y te encuentra. Vos no podés estar como... Ahora voy a construir porque tengo ganas de enamorarte. El amor es... te pasa y te pasa. Y a mí me pasó. Y ponete contento. No, pero pará. Y es para siempre. Sí, esta vez así. ¿Querés brindar? Otra vez. Bueno. Pará, yo brindo, pero por otra cosa. Yo brindo por este momento engañoso e ilusorio del enamoramiento, que te tiene muy emocionado, que te hace creer que encontraste a alguien que tapa todas tus faltas, que se va a quedar toda la vida a tu lado, que ama todo lo que sos y que te va a dar todo lo que querés. Brindo por el engaño del enamoramiento. Vos sos un hijo de puta. No. Gabriel, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Que te mientan? No, quiero. Bueno. Pero pará. Vamos, salud. Por el enamoramiento. Un poquito menos, sí. Dale. Enamoramiento. Ah, todo esto estoy tomando de verdad, vos también, ¿no? Ok, solo para saber. ¿En qué modo vamos a llegar al final? No sé. Te quiero decir esto. Igual no vamos a ningún lugar. Es verdad. Pero me parece un poco. Entiendo, nos juntamos en este café y vos estudiaste y es verdad. Pero hay algo que es. Que siento que no es un engaño. Siento que lo sé. Siento que la forma que nos hablamos, nos reímos del mismo chiste. Estoy todo el tiempo pensando en ella. Ella piensa en mí. Cuando le estoy por mandar un mensaje, me lo manda. Y es como, le estoy por mandar, me lo manda. Claro, claro. Tiene como telepatía amorosa, ¿no? Me extraño y a veces cuando no dormimos juntos es como que yo le digo, bueno, ¿qué estás haciendo? Ella también. Y el otro día hicimos como, bueno, no podemos ver, hagamos una cena. Hicimos una cena en vivo, los dos, ¿entendés? ¿Cómo en vivo? En vivo, en vivo, en WhatsApp, en vivo con camarita, como cada uno cenando, estamos cenando juntos. Todo funciona, y funciona bien. Y hablamos del futuro y empezamos a tirar nombres. Claro, mirá cuando tengamos 10 días juntos, ¿no? Es el futuro. Bah. Hasta ahora está todo perfecto. ¿Sí? Bueno. ¿Pero por qué no puede ser así? No, está bien que sea así, Andy. Debe ser así. Pero vos tenés que saber que eso es un ratito. A ver, esa es la puerta de entrada a la posibilidad de un amor. No es un amor. Eso es el primer impacto que recibís cuando te encontrás con alguien que tiene algo que vos podés llegar a amar, ¿eh? Ojo, porque uno no se enamora de cualquier persona. Mira, te voy a decir algo. Solo existe un amor en la vida, Andy. Uno solo. Y muchas personas a lo largo del tiempo los cuales vos podés reencontrar ese amor. Porque a amar se aprende. No naciste sabiendo amar. Nadie nació sabiendo amar. El ser humano nace y no sabe amar. ¿Sabés cuando aprende a amar? Cuando ya de bebé se da cuenta de que necesita a otros para vivir. Que si no viene alguien a darle de comer, a abrigarlo, a dormirlo, se muere. Lo sabe, lo siente. En esa soledad de la que hablábamos, que te agarra cuando caes a la vida, porque es una caída, caes a la vida y te agarra una soledad donde si no hay alguien que te ataje, te morís. ¿Sí? Entonces, ¿vos entendiste lo mismo que yo? ¿Vos me estás diciendo que un solo amor es...? Sí, hay un solo amor. ¿Vos me estás diciendo que el único amor que tenemos y después buscamos eso es...? Pará. No. ¿Vos decís la mamá? Sí. No, pará. No, puede ser un conjunto de cosas que conforman lo que vas a amar. Vos aprendés a amar. Vos aprendiste a amar en tu casa. Mirando a tus padres, mirando a los adultos que te criaron, mirando a la gente que estaba a tu lado. Aprendiste cómo se relaciona, cómo es estar con alguien. Imagínate que hubieras crecido en una casa donde se peleaban todo el tiempo. Y vos decís, esto es relacionarse con alguien. Esto es el amor. La gente que los rasgos de pelea. La gente que tiene relaciones peleándose, llevándose mal, pasándola mal, gente que busca un sufrimiento en el amor, ¿es porque tuvo ese modelo? ¿Siempre? Probablemente. Probablemente lo haya tenido. Digo, porque, a ver, no siempre copias el modelo. A veces te opones al modelo. Imagínate, vos decís, mira, mis viejos se mataban. Entonces yo no soporto una discusión. Entonces sos un tipo tremendo. Porque no se puede estar con vos, Andy. Porque cada vez, ante la primera pelea, te haces la valija. ¿Por qué? Porque estás tan quemado de eso que no lo soportás. Entonces reaccionás de esa manera. Pero sea cual fuere, por el positivo, por el negativo, vos aprendiste a amar cosas. A lo mejor la mirada de tu abuela, ¿sí? Que cuando venía te alzaba o te rescataba de algunos retos y esa mirada era era el gesto de amor que vos buscabas. Y hoy te enamoran las personas que miran de esa manera, sin que vos lo sepas. Vos le estás bajando el precio a que me enamoré hace 6 días. Me gustó, tuve química, no se parece a mi mamá, no se parece a mi abuela, no se parece a nada. Dale tiempo. Y estoy muy... Dale tiempo. Ya vas a encontrar el rango. No es mi mamá ni mi abuela. No digo que sea tu mamá o tu abuela. Pará, el tema es este, mirá. Yo sé que no la podés poner en ningún lado, no la podés ubicar ahí, porque... ¿Vos sabés lo que es átopos? ¿Qué quiere decir átopos? Átopos... ¿Átopos desinflamante? No, porque sí. No, átopos... Es que es el vino, dale. Es una palabra... Con la que solían llamar a Sócrates, ¿no? Sus discípulos. ¿Por qué? Porque no lo podían ubicar. Quiere decir sin lugar. Átopos, sin lugar. Entonces, es alguien que no se lo puede ubicar y no. Es demasiado genio para esto, demasiado libre para lo otro, demasiado. Bueno, la persona que amamos tiene un lugar atópico. No se la puede ubicar en ningún lugar porque, ¿sabes por qué? Porque es única. Entonces no la podés poner en la serie. Es como es como ninguna. Es distinta a todas esa persona. Bueno, no es distinta a todas. Es distinta a todas para vos. Pero si vas a encontrar que todas las personas que amaste en algún momento fueron distintas a todas. Y que todas las personas que amaste tienen alguno de esos rasgos que vos venís amando desde siempre. Sí, pero yo siento que esta vez tiene algo que... me hace pensar, y estoy pensando, y me pienso en el futuro, que nunca me pasa, y me pienso con ella, y además, teniendo en cuenta nuestra última charla, yo le busqué defectos, busco cosas, ¿viste? Cuando te pones en, a ver cómo se manda una cagada, a ver cómo me dice algo, no me dice nada, funciona. Entonces la verdad que me entregué también, dije, está buenísimo. Obvio que y no está busca, buenísimo. No sé átopo dónde está, no veo el átopo problema. No, o sea, pero no para. Lo veo que está todo bien. Y cuando quiere, me regaló un chocolate, me regaló algo dulce y me dijo, tu mamá no querrá unas entradas para, ¿no? Ah, pensó en mi mamá. Ah. Y siempre, ¿te acordás que no? Tu mamá también debe pensar en ella. No sé si del mismo modo. Vos no te rías, boludo. Y entonces... dije, claro, es esto, ¿entendés? Me sentí como que ella me aceptaba como soy, tal como soy, como que no tenía que caretear. Y ella me encanta. ¿Sabes por qué te acepta como sos? Porque no sabe cómo sos. Te conoce hace 6 días, Andy. No sabe cómo sos, no tuvo tiempo de verte enojado, de verte deprimido, de verte angustiado, de ver lo peor de vos. Hasta ahora, ¿sabés qué vio? Lo más lindo que tenés. Vio tu seducción, tu buen humor. Seguro, porque ella hace cosas que vos decís, ¡ay, qué lindo! No sí, sabés. Sí. Dice, no sabés la personalidad que tiene. Eso. Claro, dentro de un año vas a decir, tiene un carácter podrido. Porque, y ella también va a decir, Andy, tiene un sentido del humor, y en un año va a decir, es un salame, se ríe por cualquier cosa este tipo. ¿Por qué? Porque lo mismo que en un momento nos pareció maravilloso, después... empezamos, lejos de la idealización del enamoramiento, a desilusionarnos con eso. El otro te va a desilusionar, Andy, aceptalo. No me va a desilusionar. Te va a desilusionar. No lo es todo para vos. No puede serlo, porque nadie puede serlo todo para vos. Es todo para mí. No es todo para vos. Es todo para mí. Bueno, está bien. Escuchame, pero además, con todo respeto y el cariño que te tengo. Sí. ¿Desde dónde vos decís que no es porque van 6 días? ¿Cuántos días necesito para decir, ahora sí, esto es una relación, ahora me conoces, te conozco? Para mí en 6 días pará. Se ve todo viviendo juntos. Se ve si tenemos conexión, si es buen sexo, si es generosa, si soy generoso con ella, si hablamos de planes, si no. Yo no necesito más que 6 días para saber, por supuesto que puede pasar todo, pero para mí en 6 días ves realmente si algo... va a estar bien o no, si algo va a durar o no, si algo es real o no. Para mí es real. No, en 6 días lo que vos ves es si algo puede ser real o no. ¿Entendés? Vos lo que ves es si allí se puede construir un amor. Hay veces que basta una hora, un minuto, un beso para decir, yo de esta persona no me voy a enamorar. ¿Sí? Mira, a mí pasó con una mujer. Que estábamos conversando y era muy bella, y cuando le di el primer beso, le dije, uy, estoy en problemas, yo de vos me puedo enamorar. me puedo enamorar. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? ¿Cómo venís? Porque yo me puedo enamorar de vos. ¿Por qué? Porque había algo ahí de esto que vos notas, que es, bueno, acá uno sí se puede quedar a construir un amor porque puede pasar algo. Ahora, si yo no lo hubiera visto nunca más, me acordaría de una mujer que me dio un lindo beso y nada más. En cambio, como me quedé a construir... ¿Te daba miedo enamorarte? Y a construir. No, no, no, no me da miedo el amor. Al contrario. No pasa nada si tenés miedo al amor. No, pero... No pasa nada. A mí me daba miedo. A mí me da miedo el amor. ¿Por qué? Porque me da miedo... ¿Pero porque... ¿qué te asusta del amor? Me asusta sufrir, me asusta perder el control. Si yo te digo... Andy, amor y sufrimiento son sinónimos. Porque uno no sufre por nada que no ame. ¿Sí? ¿Para qué lo piensas? ¿Amás tu salud? Sí. Bueno, entonces cuando te enfermas, sufrís. Porque perdiste algo que amás. ¿Amás a una persona? Si la perdés, sufrís. Porque perdiste algo que amás. Sí. Entonces. No, pero entonces. El dolor, si quieres más que sufrir, el dolor y el amor van de la mano. Está todo el tiempo allí, jugándose. Claro, pero... Lo que pasa con esa persona, así como te lleva al paraíso, te sumerge en los infiernos. Una vez dijimos, ¿te acordás? Que amar a alguien era darle un poder sobre vos. Eso me quedó. Bueno, eso. Y que la persona... Repetímelo que me gusta. Claro, amar a alguien es darle un poder. Es abrirle la puerta de tus secretos, de tus miedos, de lo que podés, de lo que no podés, de lo que soñás. Y esa persona con todos esos datos puede dañarte muchísimo. Y la persona que te ama bien es la que no usa el poder que tiene sobre vos para dañarte. Me encanta. Bueno, vos ahora, en estos días, le estás empezando a dar poder. Y bueno, eso da miedo. Es posible que te dé un miedo, poco de miedo. Yo le doy un poder. Lo que pasa es que te es la indicada. ¿Entendés? Entonces no hay problema. Te doy poder, te doy mi casa, te doy todo. Porque es esta, porque lo sé. Sí. Porque lo sé. Bueno, pero vamos a ver cuando... Yo sé. No soy desconfiado. No. Viví 6 días intensos, todo el día, dormimos juntos, me acompañé al laburo, yo la acompañé, hablamos con mi hija por teléfono, conocí a la familia ahí porque no son de acá, son de un pueblo del interior. Y la conocí por FaceTime y pegué onda con el padre y nada, ya está. Ajá. Ya está, le doy poder, le firmo todo. ¿Cómo se llamaba su mejor amiga de la infancia? ¿Cuál fue la primera pérdida dolorosa que tuvo en la vida? ¿Cuál fue la mayor desilusión que sufrió? Un exnovio. Ajá. Eso sí hablé. Ajá, bueno. Un exnovio. Pero yo le dije, yo no soy así. Yo nunca te voy a dejar así. Ajá, no, nunca. Yo no, porque era egoísta, se empezaron a pelear, yo dije, yo no me voy a pelear, ella entendió, me dijo, yo tampoco, y nada, no nos vamos a pelear. Y si dos no se quieren pelear, no se pelean. Ajá. Y punto. Bien. Bien, pero ¿sabes qué? Déjame que te dé un consejo. Viví lo mejor que puedas este momento, porque es hermoso, porque es maravilloso, sí. Porque es emocionante, porque sí. Es erótico, sí. Y porque se va a terminar. ¿Sí? Porque se va a terminar. Y no lo digo para mal, lo digo porque ¿sabes qué? El amor empieza, la posibilidad del amor empieza cuando esta ilusión termina. ¿Entendés? Empieza cuando te llevas por delante la primera desilusión y la resistís en la pareja. Cuando se enojan y la resistís y te quedás. Cuando ya no es tan perfecta como vos creés e igual decís, mirá, no me importa que sea perfecta esta persona. Lo único que tiene que importar es que tu vida al lado de ella sea más linda que sin ella. Eso es lo que te tiene que importar. Pero eso lo vas a ir viendo a medida que te desilusiones una vez y otra vez y otra vez. Y tu amor se va a llenar de desilusiones, si es que sigue adelante. Pero va a haber algunas ilusiones que permanecen, que son las que le dan sentido a un vínculo. Porque esas ilusiones alcanzan para que la vida encuentre un motivo de ser. Esta es la mía. Esta es. Vos brindemos seguiste, por el amor. Espera, ¿seguiste con la que te daba, que dijiste de vos me puedo enamorar? Sí. ¿Y te desilusionó? Me desilusiona. No quiero saberlo. Salud. Y cuando estoy por caer en la desilusión, me levanta y me ilusiona de nuevo. ¿Qué le voy a hacer? Rolón. ¿Sirvo más? Basta porque hay que terminarlo esto. No digo el vino, digo la noche. A ver. Maestro. Dale. Ahí, ahí. Mucho, no. No sé si alguna vez escuchamos música juntos. No, porque siempre estamos en sintonía distinta. Cuando yo estoy arriba me bajás, cuando estoy abajo. Pero bueno. Bueno, pero me encanta estar acá con vos y que hayas que. Contame algo. No me claves los puñales, es una buena definición de este tema. Te cuento algo, te cité acá por una razón. ¿Cuál? No estamos bien. No estamos bien con ella, pero no sé qué pasó. Porque la verdad que estábamos re bien, pero... El tiempo pasó. Los días pasaron. ¿Cuánto hace ahora que están juntos? Un año y pico. Ajá, bueno, está bien. Es un buen momento para... Pero hace 6 meses que estamos raros. Que están raros. Sí, estamos raros, pero... No sé, es que... ¿Viste lo que antes... ¿Te acordás cuando nos juntamos allá y yo te conté que... Bueno... Después lo conocí a la familia. El viejo era raro. Me empezó a mirar raro. Empezamos a hablar. Y lo que me pasa es que hay momentos en que siento que... Como que estamos como en dos frecuencias distintas. ¿Viste? Pero la misma persona, la que te conté, no cambia. Pero no sé qué pasó. Mirá, la persona cambia. No es lo mismo una persona en el momento del enamoramiento que salido de ese momento. Vos también cambiaste. Sí, esto, ¿te acordás que decía Heráclito, hablando del tiempo, nadie se baña dos veces en un mismo río, porque el río cambia, el agua fluye, aunque sea el mismo río, no es el mismo. Y el que se mete tampoco es el mismo. Bueno, con el amor pasa algo parecido. El que ama hoy no es el que amaba la semana pasada. Y a la persona que ama no es la misma tampoco. Entonces, sostener un vínculo, Andy, implica... Poder ir enamorándose todo el tiempo de las diferentes personas que el otro va haciendo. Sí, pero y trabajar para que el otro haga lo mismo. Yo, todo bien con Heráclitos, Átopos y todo, pero yo soy el mismo. Hijo de los griegos. Gabriel, yo soy el mismo. No, vos ella no sos cambió. El mismo. Yo soy el mismo. Pero no sé, hago lo mismo de siempre y por momentos me dice que le hincho las bolas, que porque era. Que como que le, ¿dónde está? Y le pregunto ¿dónde está? Que siempre pregunto. Y antes le encantaba. Me dijo, me decía, ¿cómo te ocupás de mí? Estás todo el tiempo preocupado. ¿Dónde estoy? Yo te digo, te voy a buscar. Y ahora es como, necesito un espacio. Me dijo el otro día, necesito un espacio personal. ¿Eh? Le dije, ¿qué? ¿Qué espacio personal? Sí. Me dijo, pero pará, Andy, ¿vos te crees que estar en una pareja? Pará. Pero pará. ¿Qué pará porque me personal? No, pero pará. ¿Vos creés que estar con si alguien... estamos juntos, tenemos un montón de proyectos. Bueno, pero estar en una pareja no es hacer de 2-1. No, para nada. ¿Qué 2-1? Claro, no es que dos personas se transformen en una. Sí, hacer de 2-1. Es el mismo, no te entendí. ¿Sí? Ahora te... No, bueno, no es eso el amor. No es eso. El amor es un espacio que se construye, que se comparte, pero que no tiene que anular... la subjetividad de cada uno. Perfecto. No, y si tiene ganas de hacer algo sin vos, tiene derecho. No, está y bien. Y si tiene ganas de hacer algo que esté en su intimidad y no te quiere contar, también tiene derecho. ¿Eh? ¿Cómo no me va a contar eso? ¿No? ¿Por qué eso te... no? No, ¿por qué pero no? Pará. Yo lo que te digo es, está perfecto, pero si cuando nos conocemos me dice, che, quiero tener mi espacio, yo, perfecto. Pero era como, che, estamos todo el día juntos, qué bueno, dale, todo el mundo. Y de golpe vino un día, se despertó y es como. Espacio personal. ¿Qué es espacio personal? El espacio personal es el derecho que alguien exige a tener una vida y unos deseos que vayan más allá de la pareja. La pareja no puede serlo todo. No lo es todo. Pero con bueno, lo hubiéramos hablado antes, pero era todo. Me dijo que era todo y yo le dije que era todo. Con el amor no alcanza, Andy. Con el amor no alcanza. Listo. No quiere decir que no haya un amor ahí. cuando alguien pide un espacio. ¿Y qué más hace falta? Uno tiene muchos sueños que no, que van más allá del amor de pareja. La pareja es... Mirá, ¿sabés cuál es el problema, Andy? Vos, hacete esta imagen, vos sos un escalador que trepa una montaña agarrado de una sola mano. ¿Sí? Sí. Bueno, si se te resbala la mano, si se cae la piedra a la que te estás agarrando, te vas a matar. Porque no es así como se escala la vida. La vida se escala agarrado de las dos manos, agarrado con los pies, atado al de arriba, atado al de abajo, ¿sí? Y vos querés escalar la vida simplemente aferrado a un amor de una mujer. Y te vas a golpear mal, amigo. ¿Sí? Aunque esa mujer se quede, aunque sea hermosa, aunque sea buena, igual te vas a golpear, porque no podés tener un solo interés en la vida. Pero pará. Está buenísimo, metáfora. Me gusta la metáfora. No sé si es nueva, algo no te la había escuchado, me gusta. Bueno, a veces pienso cosas nuevas, che. Pero lo que no entiendo es, yo estaba escalando tranquilo, estaba solo y estaba... Y de repente, no sé, la conocimos, nos conocimos y era, escalemos juntos, buenísimo, dale, el arnés, vamos. ¿Qué? Y ahora tengo este problema porque ahora ella dijo, no, mejor no. Y ahora ya estoy con vos, ya me enganché el arnés. Bueno, pero... Lo hubiéramos hablado antes, yo estaba bien solo. Pero pará. No se trata de eso, porque uno no decide de antemano. Vos no te conocés con alguien. Decís, bueno, pará, mirá. Dentro de 2 meses yo voy a querer salir todos los jueves con mis amigos, ¿eh? Y me voy a ir al fútbol todos los martes. Bueno, y es voy claro. A... Bueno, pero no, claro, ¿sabés por qué? Porque cuando te conocés, todo eso lo suspendés porque no hay nada más importante que el erotismo que genera un vínculo reciente. Entonces suspendés el fútbol, no vas con tus amigos a alguna... No, prefiero quedarme el fin de semana con ella, la pasamos tan lindo. Me lo recriminaron los pibes, pues me dijeron, ahora querés volver al fútbol, porque claro, sí, ya ella me suspendió. Y fue lo primero que suspendí, pues la verdad, que los pibes están siempre, pero yo quería estar todo el tiempo con ella. Quería, la pasaba bien, y ahora me puso un límite, y me siento como... No me gusta, porque... ¿A quién le gustan los límites? Cree que no me iba a pasar esta vez. Pero hay que aceptarlos. Pero pará, los límites no gustan, pero son necesarios para un vínculo sano. Sí. ¿Sí? Sí. Poder decir, es hasta acá. Con esto podés, con esto no podés. ¿Qué? ¿Qué? Andy. Es raro, la llamé el otro día y le dije, ¿dónde estás? Me dijo, ¿qué te importa? Andy, será, qué lindo me llamas. ¿Qué te importa? Me dijo. ¿Cómo claro fue el tono del dónde estás? Hola, mi amor, sí. ¿Dónde estás? Ah. ¿Dónde estás? Con esa acentuación. ¿Dónde estás? Ay, pero la verdad que si vos me decís, quería saber... Y era raro. Hacía tiempo que no... Un par de horas que no sabía nada. Me dijo, salgo con las chicas. Y viste, cuando lo sentí, dije, está raro esto. Le voy a mandar un mensaje. ¿Dónde estás? Me dijo, ¿qué te importa? Tengo las chicas, no sé qué. Y digo, ¿por qué me hablas así? Y entramos en una de discusión. Y de repente, sí, un montón... Empezamos a discutir cosas que antes no discutíamos. ¿Viste cuando antes era, qué bueno, me cocinaste? Y ahora es, che, ¿nunca te ocupás vos? No sé. Y no te ocupás, che, y está todo desordenado. Che, y hoy salgo, che, y no me llames, che. Es una mierda esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esa es la caída de la ilusión. Para eso voy a escalar, ¿eh? Esa es la caída de la ilusión, Andy. Y ahora lo que vos tenés que decidir, y ella... Tiene que decir, me parece que ella está un poco más decidida que vos. Es a ver si... Te rías en mi cara, no es lindo lo que haces. Bueno, vas a perder pacientes así. No. Pero... Si la gente sufre, vos te vas a reír en la cara, pero bueno. Bueno, pero pará. Entiendo que me lo dijiste, lo entiendo. Bueno, pero es así. Y además, lo peor que podés hacer es intentar volver el tiempo atrás porque no vuelve, ¿sí? Eso es lo que había pensado. Bueno, no, el enamoramiento, no, uno no vuelve a... enamoramientarse de nuevo. Le dije, escuché este tema de Calamaro, ¿te acordás? Nos encantaba. Otra vez con el tema de Calamaro, me dijo. Antes era, qué bueno, analizamos la letra, todo, escuchamos el disco de un lado para otro, como otra vez. Le llevé un chocolate que era que le gusta, un toffee, con corazón dulce de leche. Me dijo, estoy a dieta. Hay más o menos. Y es, no. No lo puedo entender, la verdad, pero bueno, entiendo. Pero eso no fue lo peor. ¿Qué es lo peor? ¿Qué me dejó? Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cómo me lo dijo. ¿Por qué? ¿Cómo te lo dijo? Nos juntamos y yo estaba para arreglar, para volver atrás, para un montón de cosas. Y me dijo, me lo dijo mal. Me lo dijo de una forma muy hiriente. Y eso a mí me hizo acordar la charla que habíamos tenido en la banqueta. Porque vos me dijiste que ella nunca iba a usar, o que no debería usar, la tarjeta que cada uno, el poder que cada uno le entregó a otro. Y ella me dijo algo que me dolió y me duele de verdad, me dolió. Me dolió, me hizo mierda. ¿Qué te dijo? No te amo más, no quiero estar con vos. Uh-huh. Me lo dijo como el orto. ¿Cómo me va a decir eso? No, si te lo dijo así, no te lo dijo mal. ¿Cómo no? Después todo lo que pasamos juntos. Andy. ¿No te amo más? ¿No quiero estar con vos? No, pará, pará. ¿Qué? Pará. No te lo dijo mal. ¿Sí? No, lo que te cae mal es la verdad. No la manera en la que lo dijo. No es la verdad. No te dijo, me das asco, sos un ser insoportable. No. Yo no sé cómo hice para estar tanto tiempo con una basura como dicho vos. Ojalá me hubiera sí, dicho. Sí, claro, porque te me hubiera dijo, dado... No te amo más. Mírame, Andy. ¿Eh? Andy, pará. ¿Cómo? Yo sí pará. Le dije. Escúchame, basta. Mírame. No te ama más. Escúchalo. No. No te ama más. No. Ya está. No es verdad. Ella cree que no me ama más. Sí, claro, está confundida. Pero me ama. Sí. Porque nadie deja de un momento a otro de amar a alguien porque digo, listo. Yo te puedo decir algo. No, es que no es verdad. Andy. ¿Y sabes lo que le dije? Le dije, vos no estás bien. Me no. dijo, vos no estás bien. Le dije, no, yo estoy perfecto y me doy cuenta que vos estás confundida, estás dolida, estás... Pero vos me seguís amando, le dije. Eso no es lo que te pasa. Me dijo, de verdad, no te amo más. Yo dije, ¿está bien o no está bien? Le voy a llamar a mi hijo y le voy a decir, no está bien. No, el que no está bien no me lo dijo bien además, no me vos. Lo dijo bien. Vos no estás bien yo. Porque ella te dejó estoy de amar. Perfecto, y no. Yo te entiendo. Yo estoy bien porque la sigo amando. Y estoy bien, estoy ubicado. No, no estás bien. Ubicado estás en mi palmera, pará, la sigo amando. Pará, vos estás teniendo que acercarte a un momento muy difícil, ¿sí? Pero déjame que te diga algo. Vos le tenés que agradecer a esa mujer como te lo dijo. Porque te dijo la verdad, porque te lo dijo sin agredirte, porque no te generó falsas expectativas, porque no te dijo estoy confundida, espérame, y te tuvo 6 meses como un salame esperando una llamada que no iba a llegar porque ella ya sabía que no te amaba más. Te miró de frente, tuvo el coraje de decirte no te amo más. Sos libre, anda a buscar, salí, duelá, luchala. No te dejó capturado en una postura egoísta de, bueno, a ver si lo que viene después fracasa, entonces puedo volver y acá va a estar Andrés esperándome. No, hay que tener mucho valor para decirle a alguien de esa manera a los ojos que no se lo ama más. ¿Sabés entonces lo que me vos di cuenta? Tenés que aceptarlo. No. ¿Sabés lo que me di cuenta? Que vos tampoco estás bien. Si pensás que está bien lo que ella me dijo, ¿sabés cuál es la forma de plantear lo que ella planteó? Es esta. Vos hacés de ella. ¿Yo soy ella? Sí. Bueno, dale. No te amo más. No, por eso no. Al revés. Bueno, vos sos ella. Entonces. Yo soy ella. Yo soy ella lo que quiso decir es, che, estamos mal y como nos amamos mucho, no me estoy sintiendo bien, vos tampoco, hablémoslo, me quiero sentir bien. Perfecto, hablémoslo, che, estás llamando mucho, no me gusta esto, no me gusta lo otro, perfecto. Pero nos amamos, sí, nos amamos. Esa es la forma de ver el tema y seguimos adelante. Bueno, si eso hubiera sido así... Ustedes estarían hablando de cómo corregir tu actitud. Exacto. Posesiva, celosa, que te inmiscuís en su vida, no le dejás espacio personal, porque cometiste un montón de errores todos juntos. No, Andrés. Me está gustando lo que me está diciendo. Bueno, yo te estoy diciendo lo que vos me contás. Cometiste un montón de errores y ella podría haber dicho, mirá, sentate, Andrés, si seguís por esta línea, yo me voy, porque no quiero más nada con vos. Ok, pero no fue eso lo que pasó. No te dijo, mira, te amo, pero no me gustan estas actitudes. Te dijo, no te amo más. ¿Sí? Y permitime que te diga algo. No insistas, no preguntes, no la llames, porque el desamor no se explica. Me regaló 2 libros. ¿Dos libros? Uno el tuyo, La Felicidad. Dijo, este para mí. Ahí me dio gente tóxica y no entiendo bien por qué. Pero pará, a mí no es el único que me pasó esto. Yo estoy seguro que... No soy el único y que esto pasa, no sé, y no soy esto de... No ¿Problema de pareja decís? No, problema de pareja sí tenemos todo, pero estoy seguro que hay más gente y hoy podemos hacer una mini encuesta, y lo voy a hacer, porque además mucha gente seguramente quiere hablar con vos, contar su historia. Lo único que espero para este momento es que ninguno está en el efecto Coldplay, ¿no? Acá. No, ¿no? Que después te vamos a estar y está con... Ok, bien. No es el lugar para venir de trampa, lo sabíamos. Muy bien. Bueno, yo le voy a preguntar, Gaby, si alguno le pasó. Si alguno lo dejaron o dejó a alguien, la otra persona no lo aceptaba. O una buena forma original de dejar a alguien, si alguno lo dejaron por WhatsApp. ¿Viste que hoy pasa mucho eso? ¿Me dejaron por WhatsApp? No. Eso, es lindo, estamos no de acuerdo que canción, eso no. Me dejaron por WhatsApp. Sí, pero estamos de acuerdo que eso no. No, no, no se hace. Por lo menos un café, claro. Bueno, si hay un vínculo importante. No sé, ponele. Algunos animan a contar una historia, me gusta él. Mirá que estamos en vivo, estamos saliendo. Bien. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Nombre. Maximiliano. Maxi, bien. Bueno, estamos acá con Rolón. Un placer, hermoso este espacio y todo lo que dicen, creo que todos nos sentimos tocados en algún punto, ¿no? Un placer. Sos tóxico, Maxi. Como yo, sí. Placer. Estoy más del otro lado, pero bueno, bien, bien. Bueno, contame tu historia, me gusta. ¿Para cuánto tiempo el vínculo? No, hace 11 años soltero, escuchaba mucho de estar solo y demás. Hace 2 meses empecé a probar, bajé muchas barreras y pasó esto de WhatsApp. Cortaron por WhatsApp desde el otro lado. Bien, con buena comunicación, pero siento que también hubo mucho miedo en el medio, ¿no? Y me pasó eso de ponerme a plantear de si yo estaba bien solo. Y cuando escuchaba lo que decían, digo, yo siento que llevo muy bien 11 años de soltería, voy al cine solo, voy a bailar, todo, puedo estar tranquilamente solo, pero cuando bajás las barreras y empezás a apostar, de vuelta el golpe y fantasmas viejos. Lo asocié a... ¿Te dejó por WhatsApp? Me dejó por WhatsApp. ¿Qué puso? ¿Tenés ahí el mensaje? No, lo borré para no... Está bien borrarlo, está bien. Ahorrate el acto perverso, Andy. Ah, ¿cómo no voy a hacer? Eso, por favor, si necesitaba leerlo, o por mensaje, o por escrito, o audio. Escrito. Está bien. No sé si es peor, pero yo... ¿Qué te puso? Recuérdame. No, básicamente de que no estaba en una situación en donde podía avanzar y todo bien, porque bien. Yo se había blanqueado eso, se había hablado, pero en esos 4 meses que intentamos, el mensaje era distinto, de ambas partes. Creo que los dos bajamos las barreras y empezamos a probar como a, bueno, animarnos los dos, ¿no? Bien, no funcionó. ¿Qué dice el licenciado? Mirá, no lo veo enojado. Me parece que... la manera claramente podría haber sido un poco más amable, ¿no? Dejar a alguien sin palabras es dejarlo enfrente de un vacío muy grande. O sea, quien te dice no te amo más de frente, como en el acting que vos hiciste, Andrés. ¿Qué acting? Dejá que te estoy cubriendo. Okay. Digo, quien dice eso, por lo menos pone el cuerpo, pone la cercanía, se hace cargo de lo que fue el vínculo. Estas maneras que propician las redes de tanto de amar, de tener sexo, como de abandonarse, son al menos en algunos puntos un poco crueles también, ¿no? Un poco raras, digo. En este caso, no es que tuviera la obligación de explicarte el desamor. Como le dije a Andrés, el desamor, cuando alguien no te ama más, no te ama más. Listo. Ahora creo que toda persona que ha construido una historia con alguien se merece un acto de respeto, ¿no? Por lo que hemos sido, por lo que hemos entregado, por los sueños que compartimos. O sea, yo no digo que hay que quedarse eternamente con alguien que uno no sabe muy bien si quiere seguir, o con, peor aún, con uno que alguien sabe que no quiere seguir más. ¿Cómo te vas a quedar ahí? Al contrario, dale una muestra de respeto y decirle la verdad. Déjalo libre, ¿para qué? Para que pueda estar con alguien que lo ame. No que le tenga lástima, que le dé pena. Con alguien que lo ame, porque seguramente... hay una persona allí digna de amor, ¿sí? En este caso, digo, me parece que veo, de todos modos, que has tomado el tema con calma. Y no puedo dejar de escuchar también esto de miedo a los fantasmas que vuelven. Digo, 11 años de soltería, bien llevados, pero apareció como una carga de soledad muy grande, ¿sabes? Cuando decís... voy al cine solo, hago esto solo. Me sonó como que pesaba en algún momento esa soledad. y que está bueno cuando la soledad pesa encontrar a alguien que acompañe para llevar ese peso. Bueno, pero que tenga ganas también. Pero por supuesto, pero tenés que encontrar a alguien justamente que tenga ganas de escalar esa montaña que es la construcción de un amor juntos. Igual, Gaby, a mí lo que me despertó es que, viste, cuando, si vos la ves venir y estás mal con alguien y che, estamos mal, hacemos terapia de pareja o charlemos, tomemos un café, a ver, bueno, en un momento no se pudo arreglar y la cosa, pero hay veces que se corta abruptamente, viste, una relación es como, che, me di cuenta, no quiero estar más con vos, y es, pará, tenés todo el derecho, está todo bien, pero te levantaste un día, nadie, se puede uno levantar un día y decir, no quiero estar con él, con ella, o es algo que te va... Digo, no comunicaste nada, estuviste actuando también, porque si no es raro también, no me enteré y de repente te enteraste que el otro no quiere estar con vos. ¿Ahí hay una mala comunicación? Sí, a veces hay un desconocimiento de uno mismo, ¿eh? A veces, okay, no es que alguien se despertó y dijo, hoy de repente no te amo, sino que es posible que haya surgido una epifanía, ¿no? Una especie de darse cuenta, y vos ves una actitud o algo de alguien. Ojo con eso también, ¿eh? Porque hay actitudes que desenamoran. ¿Sí? A lo mejor yo pensaba que te amaba, ¿sabes? Pero te vi en una actitud y dije, yo no puedo amar a alguien así. Traté mal al mozo. Por ejemplo, digo. ¿Viste que pasa mucho eso, de verdad? Sí, claro. Puede ser en algo que te veo maltratar a alguien, te veo. A mí me hace ruido, de verdad. Si estoy con alguien y está todo bien, pero de repente ves como maltrato a otra persona, digo, te hace un ruido. Sí, no es conmigo, pero. Es una persona que no trata bien a la gente, no sé. Sí, por pero supuesto. Es muy loco eso, porque decís, pero pará, todo el resto está bárbaro. Hay como, conmigo bárbaro. Y de repente, che, pelotudo, vení acá, ¿eh? Y decís, ¿de dónde salió? No, bueno, por eso digo, porque, a ver, hay gestos, así como hay gestos que enamoran, hay gestos que desenamoran. Y entonces, a lo mejor, vos viste algo en alguien y decís, mira, yo pensé que amaba a esta persona, pero la persona que yo amo no debe ser capaz de hacer este tipo de cosas. Claro. ¿Sí? También es posible que el otro no haya hecho eso y sin embargo vos un día caigas en la cuenta de que a lo mejor hace mucho que no estás sintiendo lo que creías que sentías. En algún momento cae la ficha y me parece que lo mejor que se puede hacer es, como hizo esa vieja historia de amor tuya, mirarte los ojos y decirte, no te amo más. ¿Sabes qué? Me amaba. Decirte, Andrés, es una linda manera. Pará, no lo digas. Pará. Ya sé lo que ibas a decir. Pará. Ya sé lo que... Guárdalo. Porque pará. Quiero alguna historia, otra más. ¿Hay alguna otra más? Yo también me inhibiría, pero vamos, soltémonos. Soltémonos, además. No vamos a ningún lugar, nada. ¿Vos tenés? Me gusta. Bien, me gusta. ¿Cómo chamas? Mariela. Mariel. Bueno, ¿sos locutora? Bueno. Me asusté. Perdón. Bueno, María, ¿qué estamos? A las 11:03, estamos acá en vivo de esta charla. No vamos a ningún lugar. Bueno. No. ¿Qué te pasó? Están hablando continuamente de amores de pareja, pero también hay amores de familia que son los que replican a los amores de pareja, y hay veces que la familia por ahí tampoco tiene un desamor tan grande y tan fuerte que uno vive replicando ese mismo desamor hasta que se corta. El abandono que yo he tenido más que por una pareja ha sido por una familia. Bien. Y que yo dejé de asistir porque era la única que generaba. Y cuando el dolor que eso genera también, la vuelta de la gente que no te mira. Se llevó puesto a tu pareja. Se llevó puesto todo, pero bueno, nada. Dando toda una vuelta, yo ahora estoy. Hay veces que miro para atrás y digo, yo tendría que estar buscando una pareja, porque yo reconstruí toda una vida, hice todo un montón de cosas y apunté el deseo a las cosas que de verdad me hacían vivir y sentir bien. Y sigo por ese lado, pero continuamente, como todo el mundo habla de pareja, necesito decir, digo, oye, me falta una pareja, bien. Me falta algo. No, pará, lo primero aclararte que en un momento teníamos que tomar un rumbo, dijimos, ojo, el amor, si no, no había, y elegimos, sí. Pero... Ella trae a Ella también habla del amor. Exacto. Habla de otro tipo de amores. Total. Que son tan importantes como el amor de pareja. Dijo algo muy fuerte, ¿no? Dijo, gente que de repente no te mira. Y no mirar a alguien es muy fuerte, Andrés. ¿Te puedo contar una pequeña historia? No, no tenemos tiempo. Sí, Gabriel, por favor, Gabriel. ¿Para qué estamos no, acá? No, porque digo, porque, mira, cuando yo era chico, y vos también seguramente, no sé si te acordarás, pero había una serie que se llamaba Dimensión Desconocida. Una serie un poco distópica, ¿no? Que como sería ahora Black Mirror, digamos, una cosa así, pero de aquellos está años. Está bien la equivalencia. ¿Sí? Es algo así. Exacto. Y pues es que yo me acuerdo de un modo muy fuerte acerca de un capítulo que vi una vez. Se trataba de un hombre que había cometido un delito y había sido condenado a un año de inexistencia. ¿Cómo era eso? Le ponían una marca en la frente, así como la marca de Caín, ¿no? Le ponían una marca en la frente y eso le indicaba a todo el que se cruzara con él que no debía dirigirle la palabra y que debía actuar como si esa persona no existiera. Y entonces, ¿qué? Claro, al principio el hombre sale, le ponen la marca y hasta le parece un poco divertido. Porque entra a un lugar, abre la ladera, se lleva la gaseosa, se lleva un sombrero, nadie le dice nada, hace lo que quiere, le saca la silla a la gente, molesta, nada. Pero ¿sabes qué? A medida que pasan los días y que pasan las semanas y que pasan los meses, ese hombre se da cuenta de que ha sido condenado al peor de los castigos que puede sufrir un ser humano, que es no ser mirado por nadie, no existir para nadie. Y entonces llega con una profunda angustia al año de condena. Y cuando llega, concurre nuevamente al lugar para que le quiten la marca. Y entonces cuando le quitan la marca, sale a la calle y lo primero que hace es saludar a alguien y esa persona le devuelve el saludo. ¿Sí? Y acaricia a un chico y el chico sonríe y la mamá del chico sonríe. Y él empieza a sentir como la vida vuelve a él, ¿no? A partir de la mirada de los demás, del reconocimiento de los demás. Y en un momento cuando está caminando, siente que lo agarran del hombro y él se da vuelta sonriente y advierte que el que le agarró del hombro es alguien que lleva la marca. La misma marca que llevaba él hasta hace un rato. Y entonces él tiene que actuar como si no lo viera. Y entonces se desprende y el hombre lo sigue y lo agarra del saco. Le dice, por favor, míreme. Y sigue, y sigue. Y él sabe que, y las cámaras robóticas que controlan todo en ese mundo, le indican que no puede hablar con un condenado a la inexistencia. Entonces se lo saca de encima y camina. Y cuando da unos pasos se frena, se da vuelta y ve que el hombre ha caído de rodillas y está llorando en el piso de dolor. Y entonces vuelve sobre sus pasos. Las cámaras le indican que no, que lo van a castigar, que no lo haga. Pero él vuelve sobre sus pasos, lo levanta de los hombros, lo acaricia y le dice, yo te veo. Eso es el amor, Andy. Y el desamor es ese acto en el que te dejan de mirar, te dejan de reconocer. O te miran de un modo distinto. Cuando alguien te dice, no te amo más, ¿sabes qué te está diciendo? Que ya no sos único. Que ya no le importas tanto. ¿Sabes qué te está diciendo? Que puede vivir sin vos. Y eso te hiere. Porque te quita un lugar que te había dado. ¿Sabes qué te está diciendo? Te está diciendo adiós. Voy a buscar un whisky. ¿Te sirvo uno? No, déjame seguir con el vino a mí. Te lo voy a servir. Bueno, servímelo, si vos querés. Gracias, Andy. ¿Venís o no? Me dijiste que sería. Tráeme un vino, tráeme algo, tráeme agua. ¿Sabes qué me quedé pensando? Viste que cuando llegaste estaba leyendo a Roland Barthes su fragmento de un discurso amoroso, el libro que recomiendo calurosamente. No te creo igual, no puedo estar todo el tiempo leyendo a Roland Barthes, al otro. ¿Y a quién crees que lea? No sé, lees. ¿A quién crees que lea? Es gráfico, un día Paulo Coelho, algo menos intelectual, un día Roland Barthes, pero bueno, dale. ¿Y? Pero viste que yo te decía que nos enamoramos de un rasgo que el otro ya tiene o algo. Mirá lo que dice Nietzsche y que rescata Roland Barthes, ¿no? Nietzsche se pregunta en esto de si una mujer es mi tipo, si no es mi tipo, o no es del todo mi tipo. Dice, el enamorado no es en realidad sino un conquistador que busca toda la vida su tipo. Y se pregunta Nietzsche, ¿en qué rincón del cuerpo adversario debo leer mi verdad? Uf, es tremendo. ¿En qué rincón del cuerpo adversario debo leer? A ver, ¿dónde está la verdad que amo? ¿Dónde está ese rasgo que no puedo dejar de elegir? ¿Sí? Entonces, perdón. Porque además, vos tenés que pensar, le llama adversario. El cuerpo adversario, es maravilloso esto. ¿Por qué? Porque está con alguien que quiere quitarle algo, que quiere arañarlo, que quiere tomarlo, que pretende algo de él. Es hermoso pensar en ese sentido al otro que se ama como el adversario, no en tanto que enemigo, sino en tanto que alguien que intenta tomar algo de mí. Y yo me entrego a esa lucha también para tomar algo del otro, me convierto en su adversario, porque también en algún rincón de mi cuerpo están los rasgos que el otro ama. Es hermosa esa frase y esa pregunta de Nietzsche, ¿no? Es buena. Yo me quedé pensando otra cosa. Sí, en el adiós. Acá el maestro Nacho, que estaba tocando Adiós, sí, que si no me equivoco, una canción que termina con la frase decir adiós, y crecer. Y yo no siento que voy a crecer desde que ella me dejó. ¿No? No. Yo siento que la canción sería decir adiós es una mierda. Creo que Gustavo se equivocó. Y empezando por el propio adiós de Gustavo, que uno puede decir es crecer, y no, es una mierda. No, eso sí. Bueno, pero en todos los adiós, viste que había algo poético que uno dice, bueno, decir adiós es crecer. Sí, está bien, pero ¿crecer hacia dónde? No es un lugar. Yo no quiero crecer. No, pero yo cuando digo los adiós, tanto en las relaciones como, por si vos me lo sacás, cuando uno pierde un ser querido, y seguramente decís, bueno, te sobrepones, lo superás, creciste. No sé, no está bueno. A mí no me gusta decir adiós. Y no me gusta que me digan adiós. ¿Está mal? No está ni bien ni mal. Digo, es un sueño imposible. Siempre alguien nos va a decir adiós, Andy. Siempre, siempre, y siempre a alguien tendremos que decirle adiós, ¿no? Tu papá, al mío, les hemos tenido que decir adiós en contra de nuestra voluntad, digamos, tempranamente. Yo, por suerte, un poco más tarde, vos, tu papá era más grande, el mío tenía... Yo estoy transitando la edad que tenía mi padre cuando murió. Ese es un tema, lo hablé, con muchos amigos lo hablo. Sí. ¿Te moviliza eso? Mucho, muchísimo, muchísimo. Mi padre murió joven. Y yo no me siento joven hoy, porque siento que estoy en ese límite de edad donde la muerte ya es una realidad. Ya sé que puede ocurrir en cualquier momento, pero hay muertes que te marcan, que te señalan. Ahora, si vos no aprendés a decir adiós, es que no duelaste. Cuando algo no está más, un amor se va. La juventud se fue. Ese adiós cuesta más a veces que una relación. Una etapa porque decís, no vuelve nunca más. Nunca más. Bueno, eso me decía un paciente. Decís, nunca más voy a... Y por ahí aprendés a veces, ¿no te pasa que me voy un poco a la mierda? Vale. ¿Puedo? ¿En serio? No me digas. ¡Qué sorpresa, Andrés! Que si arranco con el whisky entramos en otro programa, le aviso por las dudas. No, por pero eso... ¿sabés lo que me cuesta? Me cuesta decir, o sea, suponete, vos decís tu secundario, tu juventud, tu momento, tu soltería, cualquier cosa que decís, hoy me siento más sabio, lo hubiera vivido distinto. Pero no hay una segunda oportunidad, y es una mierda, es una trampa eso de la vida, porque vos llegás a una edad que decís, ahora entendí por dónde era, si tuviera otra oportunidad, lo hago distinto porque ya sé cómo. Pero no hay otra oportunidad, de nada. Pero eso es lo... No hay otra oportunidad, Rolón. Andy, esa... ¿Cómo no va a haber otra oportunidad? No, Andrés, no, es... Pará. ¿Estamos todos locos? Lo más bello de la vida, lo único que le da sentido a la vida, es que no hay otras oportunidades para algunas cosas. No. Andrés. No, pará. Basta. No, hasta sino, acá llegué, pará. Ahora me animo a enfrentarte. Es el whisky, sacar el whisky. No, al revés. Lu, por favor. No, pero ¿sabés qué, Andrés? Vos pensá, está lleno de películas que juegan con la idea de viajar en el tiempo para corregir una elección del pasado, ¿no? Sí. ¿Sí? Hay una que se llama Cuestión de Tiempo, por ejemplo, que es un pibe que vuelve al pasado todo el tiempo a arreglar cosas. Lloré. Sí, obvio. Porque se muere el padre. No importa. ¿Sabes que no? Sí, es por eso, cuando tiene ese momento final. Pero ¿vos te acordás cómo termina esa película? Digo, no puede volver más. No, pero que hay un momento que toma la decisión de decir, bueno, en vez de volver al pasado para corregir, para vivir por segunda vez una situación y corregir mi decisión, tomé la decisión ahora de vivir cada momento como si lo estuviera viviendo por segunda vez. Y eso es maravilloso. Y eso es algo que tenemos que hacer. Digamos, cuando alguien es, por ejemplo, una persona impulsiva, es una persona que cree que va a tener otras oportunidades. Y entonces se lleva todo por delante, se deja avasallar por lo que siente, grita, dice, insulta, no importa, no le importa. Es un duro trabajo el de aprender a decir, bueno, pero pará, ¿cuáles son las consecuencias de que yo diga esto de esta manera? Antes de decirlo, ¿me van a gustar esas consecuencias? ¿Quiero vivir yo con las consecuencias de esa decisión, de esa actitud que tuve? Porque por ahí si no quiero, ya está, ya lo hice y salió mal, porque lo sé. Entonces hago otra cosa, ¿entendés? Entonces, me parece que la maravilla de la vida es justamente que hay cosas para las que no hay una segunda oportunidad. Para otras sí. Digo, bueno, listo, uno ha tenido muchos amores en la vida, lo que quieras, muchos trabajos, muchos sueños, tal vez. Pero el tiempo es invencible, Andrés. Si pudieras volver al pasado, sí. ¿Qué arreglas o qué cambias? Tal vez hubiera sido mucho más amoroso con mi madre de lo que he sido en mi juventud. He tomado... ¿Lo sos ahora? Sí, muchísimo, y desde hace mucho tiempo. Pero como mamá era una mujer de mucho carácter y era la... Ya, te cuento una. Yo quería ser músico. Te lo he contado muchas veces. Y entonces... quería y quería y quería hasta que mis padres con mucho esfuerzo me compraron una guitarra usada, me buscaron un profesor, una profesora, y listo. Y yo, con mucho sacrificio, yo era muy chico, o sea, no advertía tanto sacrificio porque era muy chico, tenía 5 años. Y un día se desata una tormenta, yo ese día tenía clases. Entonces a las 3 de la tarde, como siempre, mamá me viene a buscar y me dice, dale, agarrá la guitarra que vamos a clase. Yo dije, no, mamá, mirá cómo llueve. Y mamá me clavó la mirada y me dijo, ¿vos no querías ser músico? Y me quedé, ¿no? Agarrá la guitarra, me dijo. Entonces, agarré la guitarra y salí. Y mamá tenía esas actitudes que en aquel momento yo veía muy duras y hoy no sé cómo agradecerlas. Claro. Porque me marcó un montón de cosas. Y es de esas personas que, digamos, listo, por suerte tengo mucho tiempo para manifestar mi amor, para mi madre, pero si pudiera cambiar algo del pasado, hubiera disfrutado de la mamá que tengo mucho antes. Pero bueno, me parece que también para llegar a disfrutarla como la disfruto, tuve que pasar por lo que pasé. sin eso... Y todos somos un poco producto de lo que pasamos, con lo bueno, lo malo y todo lo que... Bueno, es que los errores también te trajeron hasta acá. ¿Seguro? Seguro. Y el whisky. Escúchame. ¿O no? ¿Sí? Pero pará, pero volviendo a esa frase que no te gusta, decir adiós te hace crecer. Pará, ¿crecer está bueno? A ver... ¿Qué vamos a tomar? Te conozco. Pensar? Cuando dudás, no, no, es que no, no está tan bueno. No, no, no, no. Te conozco. No, no, pará. Porque una cosa es crecer, otra es envejecer. Sí. Digo, crecer estamos tomando... Envejecer no está bueno. No está bueno. Y siempre es más lindo ser joven. Sí. ¿No? Porque el cuaderno tiene más páginas en blanco, Andy. Porque uno puede cometer errores... Mancharlo con tinta, arrancar la hoja, tirarlo. Porque uno puede escribir con letra grande y hacerse el canchero.